El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chaini, muchas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todos y todas ustedes, runas, guarmis, guambres, mashicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por la www.casadelacultura.gob.es. Les da la cordial bienvenida, muy buenas tardes, su amiga Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde hablaremos, mantendremos una entrevista vía telefónica y hablaremos sobre el programa de empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, empoderamiento de las mujeres webs en inglés, promovido por ONU Mujeres y la Oficina de Pacto Mundial de la ONU, ya que la misma continúa sumando a más empresas privadas del Ecuador a integrarse a esta iniciativa que busca promover la implementación de mejores prácticas en la gestión con enfoque de género en las empresas privadas. En el Ecuador ya son dos empresas privadas que se han sumado a esta iniciativa de ONU Mujeres. Una de ellas es la empresa Florícola Quito Inner Flowers, empresa que ha venido implementando desde su creación buenas prácticas cooperativas ambientales y de responsabilidad social empresarial. Esta tarde, como les dije al inicio, vamos a mantener una entrevista vía telefónica con la señora Moni Pisani, representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Junto a ella conoceremos más sobre esta importante iniciativa, los impactos que este programa ha tenido en los países y empresas que lo han aplicado, qué porcentaje de mujeres en actualidad que trabajan en el sector privado ocupan cargos medios o gerenciales, ya sea en el Ecuador, Latinoamérica, y también tener cifras a nivel mundial. Y también el trabajo importante que viene ejecutando ONU Mujeres en el Ecuador. Así que más adelante vamos a hacer la conexión respectiva, mi querido Daniel Castellanos. El 30 de marzo se conmemora el Día de la Tierra Palestina y se rinde homenaje a la resistencia palestina. Se recuerda a los 7 jóvenes palestinos asesinados por militares israelitas el 30 de marzo de 1976 por defender sus tierras, su vida y la dignidad de su pueblo palestino. Nos solidarizamos con el Estado palestino y expresamos nuestra más enérgica condena a las prácticas genocidas y terroristas del Estado israelí sionista contra nuestros hermanos y hermanas palestinas. Doy la cordial bienvenida esta tarde. También contamos con la presencia del compañero Maher Saad, traductor, profesor de idiomas, pero sobre todo también es parte y miembro de los comités de solidaridad con el pueblo de Palestina y es parte que de la Casa de los Pueblos, esta Casa de los Pueblos que se está tomando vida, integrando a diversos comités de solidaridad, tanto con Latinoamérica y el Ecuador y también con otros países que siguen luchando por reivindicaciones de sus derechos sobre todo a la vida y que han sido y que son constantemente irrespetados y siempre teniendo como aliados a los que ya sabemos, ¿no? A ese imperio recalcitrante que incluso arma, financia para atacar a pueblos inofensivos. Muy buenas tardes, mi querido Maher Saad. Saludemos antes de iniciar con la entrevista. ¿Cómo estás? Qué gusto contar. Y también quiero decir que junto a él conoceremos la verdadera historia del pueblo palestino, sus luchas y su resistencia, y cuál es su situación actual después de tantas arremetidas cómo está su población, qué necesidades tiene y cómo podemos apoyar a la causa del pueblo palestino. Qué gusto contar con tu presencia, mi querido Maher. Muy buenas tardes, muchas gracias Umak por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí en su programa y es un placer para mí compartir con ustedes algo de la historia del pueblo palestino. De esa verdadera historia que de pronto desconocemos por estos lados de la mitad del mundo, porque a veces constantemente tenemos una información distorsionada de lo que realmente pasa en los países, en nuestros pueblos y en los países del mundo. Bueno, vamos a escuchar como siempre, bueno, vamos a iniciar con el recorriendo nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia del Cotopaxi, escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. No se olviden que ustedes pueden escuchar el programa a través de la www.caselacultura.gov.es o también a través de mi Facebook personal, Yumag Ortiz, o al Facebook de la radio, Radio Difusora CCE. Muchísimas gracias por toda esta sintonía y esas sugerencias. Vamos a iniciar directamente, mi querido Daniel Castellanos, con la entrevista vía telefónica. Y reitero la bienvenida a la señora Moni Pisani, representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Muy buenas tardes, bienvenida sea usted. Qué gusto contar, poder conversar sobre esta iniciativa y el programa de empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, empoderamiento de las mujeres webs, promovido por ustedes y por la oficina del Pacto Mundial de la ONU. Como dije al inicio, la misma continúa sumando a más empresas privadas del Ecuador a integrarse a esta importante iniciativa para que más mujeres o las empresas tengan mejores prácticas e implementen una gestión con enfoque de género dentro de las empresas privadas y que las mujeres podamos alcanzar a ocupar rangos de medios y también gerenciales. Muy buenas tardes, bienvenida a su programa. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco sobre el programa de la promoción de la igualdad de género y los principios de empoderamiento de las mujeres. Esta es una iniciativa que impulsa a las mujeres y son un conjunto de buenas prácticas empresariales que promueven la igualdad entre mujeres y hombres en todas las áreas de su gestión. Y propone la creación de oportunidades de desarrollo para las mujeres dentro de las empresas públicas y privadas, su participación en el liderazgo y la toma de decisiones, el garantizar igual remuneración por igual trabajo y generación de ofertas de formación, capacitación y desarrollo profesional continuo. Así que es una iniciativa súper interesante que impulsa, pues, que mueve a esas empresas del sector privado. Algunas ya están sensibilizadas realmente y han hecho avances importantes. Y por otro lado, mover a que otras también se animen a cumplir con estos principios. ¿Y cuáles son los principios? Un poco, ¿de qué se trata este programa? Usted me dijo, bueno, acceder, que las empresas tengan mejor, que las mujeres que trabajan en las empresas privadas tengan mejores condiciones. ¿Qué aceptación han tenido las empresas en el Ecuador, en Latinoamérica y a nivel mundial? Y también, mi querida Moni, quería preguntarle también, ¿cuál es el grado y la situación o las estadísticas o qué porcentaje de mujeres también en el Ecuador, Latinoamérica y en el mundo entero alcanzan a ocupar puestos gerenciales de liderazgo y también con respecto a los salarios? Sí, bueno, si quieres hablamos primero de los 7 principios. Exacto, claro que sí. Okay. Los 7 principios son: el primero es promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel, ¿verdad? O sea, porque sabemos que muchísimas empresas, la mayoría o un porcentaje sumamente importante de mujeres están en los niveles bajos de la pirámide, pero no logran llegar a los puestos de dirección, y más adelante vamos a hablar de cifras. El segundo principio es tratar a todos, hombres y mujeres, de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación. El tercero es velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. El cuarto es promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. El quinto es llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres. El sexto es promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. Y el séptimo es evaluar y difundir los progresos realizados. O sea, porque no es solamente importante lo que hacemos, sino también que eso se conozca. Entonces, eso realmente, esos siete principios, las empresas se comprometen a cumplirlos. Algunas están cumpliendo ya parte de esos principios. A nivel mundial existen más de 600 empresas que se han sumado y han firmado este compromiso. En el caso particular del Ecuador, tenemos solamente dos empresas que han suscrito hasta este momento. El año pasado, hace cerca de un año, el Banco Pichincha se convirtió en la primera empresa ecuatoriana en suscribir los principios de empoderamiento económico. Y bueno, el compromiso suscrito por ellos es que ampliar el tema de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Y el tema también de profundizar el trabajo que tienen a nivel comunitario de pequeños préstamos, pero haciendo un esfuerzo por incorporar más mujeres. Luego, acá en el Ecuador tuvimos, posteriormente a eso, hicimos un desayuno de trabajo como para compartir con algunas empresas sobre los principios del empoderamiento económico, y de allí surgió la segunda empresa que suscribió el día de ayer, que es la empresa Quito Inner Flowers. Se sumó a esta iniciativa, es la primera florícola en suscribir los web y a nivel mundial, y considerando que un gran porcentaje de la mano de obra en el sector florícola es de mujeres, la finalidad de estos principios es ayudar a examinar sus políticas y prácticas corporativas y, de ser necesario, crear nuevas líneas que impulsen el empoderamiento de las mujeres. Qué importante, sí. Mi querida Moni. Quería manifestarle, la gente que se ha sumado, o las empresas que se han sumado a esta iniciativa, ¿qué resultados han tenido en el mejoramiento del desarrollo de cada una de las empresas cuando las mujeres han tenido, han gerenciado o han tenido liderazgo en dicha, sí, en las mismas? Bueno, mira, ahí yo quisiera mencionar un estudio que hizo Harvard Business Review. O sea, ni siquiera es un estudio de ONU Mujeres, es un estudio que se hizo a 215 empresas de la lista Fortune 500 durante más de 20 años. Muy bien. Y este estudio reveló que las organizaciones que cuentan con un mayor número de mujeres directivas tienen un mejor rendimiento. Pongan atención, por favor, entre un 18 y un 69%. Wow. En lo que respecta a los beneficios como porcentaje de ingresos, los activos y los recursos propios. Este estudio es lo que anima a que ONU Mujeres impulse esta iniciativa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, según las estimaciones de Economist, publicada hace unos años, a lo largo de la última década, el trabajo de las mujeres ha contribuido más al crecimiento global que China. Increíble. Y un informe publicado en el 2011 por la Organización Internacional del Trabajo y por el Banco Asiático de Desarrollo indicó que la brecha de igualdad de género que existe en los índices de empleo entre las mujeres y los hombres cuestan a Asia 47.000 millones de dólares anuales. O sea, que el 45% de las mujeres quedaron excluidas del mercado laboral. ¡Qué terrible! Entonces, en 2007, Goldman Sachs informó que de varios países y regiones del mundo podrían aumentar su PIB con simplemente reducir la diferencia del índice de empleo entre mujeres y hombres. O sea, por ejemplo, dice, la zona euro podría aumentar su PIB en un 13%, Japón en un 16% y los Estados Unidos en un 9%. Entonces, todos estos estudios es lo que animaron a ONU Mujeres a tener esta iniciativa, que es invitar a las empresas a que cumplan con estos siete principios. Nosotros, por ejemplo, estamos muy contentos acá con las dos empresas que han suscrito en el Ecuador, porque, bueno, ambas tienen políticas muy serias De responsabilidad social. De responsabilidad social. Y que de alguna manera también hay mujeres en ocupan espacios en claro. Técnicos y gerenciales. Gerenciales. En el caso de Inor Flower, por ejemplo, es un modelo que pudiera seguir otra florícola. Lo que quisiéramos es que todas las florícolas del Ecuador suscriban estos principios. Pero en el caso de Inor Flower tenemos una mujer que es la gerente de la empresa, y la gerente técnica también es mujer, pero son minoría de todas maneras en los cargos gerenciales. Porque dado que en ese tipo de trabajos en florícolas es normalmente ocupado por hombres, o los ingenieros son hombres y no se ven como referente hacia las mujeres, eso no quiere decir que no haya profesionales en el área de agrónomos o de ingenieros o técnicos de mujeres que sí se capacitan para ello, ¿no? Así es. Y lo que es importante es que, como mencionaban ayer la gerenta y la gerenta técnica de Inor Flower, o sea, a ellas les ha costado mucho más, precisamente por lo que tú mencionas, que es un mundo de hombres. Ahora, lo que siempre es importante decir es que las mujeres no queremos ni más que los hombres, ni menos. Sino una equidad, eso se trata de esa iniciativa. Queremos igualdad sustantiva, o sea, queremos que realmente podamos ejercer las funciones para lo que estamos capacitadas con las mismas oportunidades que tienen los hombres. Y sobre todo con los mismos salarios. Los mismos salarios, porque tenemos diferencias salariales acá en el Ecuador de hasta un 23%. ¡Qué increíble! O sea, ha disminuido en los últimos años, porque las diferencias salariales estaban ubicadas en un 30%. O sea, para que las personas que nos están oyendo, a mí siempre me gusta poner el ejemplo con el dinero. Claro. Por ejemplo, si un hombre gana 100 por trabajar en una florícola, por poner un ejemplo, que estamos hablando de Inor Flower, que ayer suscribió las webs, te aprovecho para felicitarles, y una mujer gana 70 por el mismo trabajo, por el mismo número de horas. Un hombre gana 100 y la mujer gana 70. Un 30%. En este momento 23. O sea, en este momento es la diferencia de 23. Es 100 y 77. Una mujer gana 77 y el hombre gana 100 por el mismo trabajo. Qué terrible. Entonces, pero es una visión, porque de pronto tenemos leyes, tenemos una constitución establecida para que se respete eso, pero aplicar, porque ya es una cuestión de un modelo cultural y de comportamiento. Mi querida Moni. Sí, por eso es que es tan difícil cambiar eso, porque son patrones, ¿verdad? Tienen que ver con todo el sistema patriarcal de dominación que las mujeres hemos vivido por tantos siglos. Y son las cosas, esos cambios que hay que hacer, que son cambios realmente profundos, pero que no significan grandes cambios, sino tal vez pequeños cambios que hay que ir haciendo cada día. Cada día, que es solo ir educando y construyendo. Exactamente. Señora Moni, una pregunta también. ¿Qué capacidad, o sea, las empresas que quieran sumarse a estas iniciativas, tienen que cumplir los 7 principios que usted los manifestó? ¿Cómo ellos pueden acceder para sumarse a esta iniciativa? Ellos manifiestan su interés a ONU Mujeres. Nosotros hacemos un análisis de la empresa, porque queremos ser muy cuidadosos que realmente las empresas que suscriben los principios están comprometidos con esos temas. Están comprometidos y tienen avances en ese tema o tienen el compromiso de hacerlo, y nosotros podemos ir también evaluando, monitoreando que efectivamente así sea. Yo también quiero aclarar, porque a veces se piensa que nosotros damos algo a la empresa. No, al contrario, la empresa es la que da. Qué importante. La empresa pone de sus recursos para capacitar a su personal. Nosotros le damos orientaciones, asistencia técnica, materiales, pero realmente la propia empresa hace una inversión, que no son grandes inversiones, porque realmente, como digo yo siempre, los recursos están allí, lo que hay es que el compromiso. Utilizarlos con unos lentes de género también. No se trata de que sean más recursos, sino distribuirlos de una forma distinta. Y los resultados van a ser que la inversión de que las mujeres ocupemos cargos gerenciales o liderazgos más importantes en empresa privada, es que los ingresos van a ser mejores. Claro, o sea, es un buen negocio. Es un buen negocio, eso, exacto. Eso es lo que lo que dice el eslogan. Precisamente es de los eslogan de los principios de empoderamiento de las mujeres, es que invertir en las mujeres es un buen negocio, pero no solamente es lo económico, exactamente, sino que no es solamente lo justo, como dice el secretario general, lo que hay que hacer, sino que es la decisión más inteligente. Es la decisión mucho más inteligente. Entonces, y bueno, ONU Mujeres también ha venido implementando otros programas, otras iniciativas que conlleven a una equidad en contra de la violencia de género y que las mujeres se integren y vayan desarrollando de acuerdo a su espacio, a su tiempo y a sus necesidades. Exactamente. Nosotros estamos trabajando en varias áreas y una de ellas tiene que ver con el empoderamiento económico, que nosotros lo vinculamos también con esto. O sea, es una forma de nosotros empoderar a las mujeres económicamente, es a través del sector privado, porque el sector privado tiene también una responsabilidad en el logro de un mundo que sea más equitativo, más democrático, más justo y más solidario. Entonces, eso es lo que, por eso es que nosotros hacemos este esfuerzo con el sector privado, porque los consideramos como un socio importantísimo para el logro de los objetivos de igualdad de género a través de las responsabilidades sociales, de su propio trabajo, del comercio y de las prácticas comerciales en general. Y también, bueno, porque es fundamental empoderar a las mujeres para que participen plenamente en la vida económica, en todos los sectores, para crear economías más fuertes, para lograr los objetivos de desarrollo y sostenibilidad que se convinieron internacionalmente el año pasado, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Pero lo que es bueno decir es que cuando mejora la calidad de vida de las mujeres, está demostrado que mejora la calidad de vida de las familias y de las comunidades. Entorno. Entonces, eso es sumamente importante. Por eso el secretario general siempre dice que no solamente es lo correcto que hay que hacer, sino que es lo más inteligente, porque invirtiendo en las mujeres, los resultados tienen como un ámbito de acción más amplio. Y bueno, por otro lado, también nosotros trabajamos en el tema de erradicación de la violencia contra las mujeres, y que está muy vinculado también con el tema del empoderamiento económico, porque una mujer que es dependiente económicamente muchas veces, porque no sabe cómo va a sobrevivir si se separa de esa persona, de ese compañero que es agresor, y piensa que los hijos no van a tener la comida. Entonces, una forma también de romper con ese ciclo de la violencia es que las mujeres sean económicamente independientes, que puedan decir, no, mira, yo no acepto esto, pero que sepan que no se va a morir de hambre. Entonces, el tema del empoderamiento económico de las mujeres está muy vinculado con el tema de la erradicación de la violencia. También trabajamos nosotros en el tema de empoderar a las mujeres para que participen en todos los espacios de tomas de decisión, tanto en el sector privado como en los espacios que son del sector público. Usted me decía que en el sector público, de alguna manera, por dar a las leyes, no existe este tipo de margen de desigualdad en cuestión de que ocupan mejores cargos, direcciones, ministerios, y que de alguna manera los salarios son equitativos. Sí. En el sector público los salarios son iguales. El problema de la diferencia salarial es el sector privado, y se agudiza en el sector rural. Es donde las diferencias salariales son más grandes. Así es. Entonces, como las personas que están en mayor riesgo. Mayor riesgo son las mujeres que trabajan en los sectores rurales. Si son afro, si son indígenas, todavía más. Todavía hay mucho más discriminación y mucha más inequidad, ¿no? Es un proceso de educación, es por eso tan importante esta iniciativa que lo lanzaron hace algunos años atrás ustedes, ONU Mujeres, ¿no? Que es del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género para que promueva la implementación de mejores prácticas dentro de las empresas privadas.

divinos son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Llevaré mi alma en mis manos y la lanzaré a las valles de la muerte. O será una vida que alegra a mi amigo, o será una muerte que enfurezca a mi enemigo. El alma del hombre noble tiene dos metas: o morir, o lograr sus sueños. ¿Y qué es la vida si no la vivo, temido, y prohibidas mis cosas al ajeno? Cuando hablo, todo el mundo me escucha, y mi voz resuena entre la gente. Veo mi muerte acercándose a mí, pero corro hacia ella. Esa es la muerte de los hombres, y quien desea una muerte honorable, esa será. Reiteramos la bienvenida al compañero Maher Saad. Eres parte del miembro del Comité de Solidaridad con la Causa y el Pueblo Palestino, y también parte miembro de la Casa de los Pueblos, por el derecho que tiene el pueblo y el Estado palestino a existir, a vivir en su tierra, a vivir en paz y dignamente. Libertad para la Palestina. Como mencionamos al inicio del programa, el 30 de marzo se conmemoró el Día de la Tierra Palestina y se rinde a homenaje a todos esos hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos que han dado incluso su vida por defender la tierra, pero también que han sido acribillados terriblemente y acosados por el Estado de Israel. Bienvenido, mi querido Maher Saad. Y bueno, ¿qué representa para el pueblo palestino el Día de la Tierra? Muy buenas tardes y nuevamente gracias por esta invitación. El día 30 de marzo refleja una fecha que tiene un valor espiritual, histórico para el pueblo palestino. Si ciertamente hoy en día no hay un reconocimiento oficial firme de parte de los organismos internacionales por el Estado palestino, hay un tibio trato de parte de muchos países. El Estado palestino técnicamente no existe, no hay territorio que permita aquello, no hay un gobierno autónomo independiente, no hay elecciones, todo es impuesto por el invasor. Entonces no tenemos día de la independencia, de la libertad, ni el primer grito de la independencia, como aquí se dice. Nos quedan pocas fechas. Una de ellas es el 30 de marzo, que proviene de la década de los 70, antes de la primera intifada, cuando los palestinos en Cisjordania, en una de esas ciudades en Cisjordania, en Nablus, querían levantarse nuevamente en contra de la opresión, en contra de la expulsión de su propio territorio. Cada vez se veían perdiendo más territorio, se veían más expuestos a la muerte, al arresto, a la expulsión. Querían hacer algo. Y como es de costumbre, cada viernes la gente se reúne y alza su voz en una manifestación y otra, y se convirtió uno de esos viernes en un día muy sangriento, muy doloroso, y la gente lo recordó y dijo: cada año vamos a conmemorarlo para acordarnos que de esta tierra vinimos y a esta tierra regresamos. Y a esta tierra, y que se quede claro, mi querido Maher Saad, no es que el pueblo palestino ha invadido ninguna tierra. El pueblo palestino ha sido aislado, desmembrado de su propia tierra. y sobre todo que ha tenido que ser expulsado, muchos han ido en calidad de refugiados, pero hay otra parte del pueblo palestino que se ha mantenido. ¿Y en qué sector se mantiene para que la gente un poco tenga claro la ubicación? En este sentido se habla mucho de la Franja de Gaza, ¿verdad? Y un poco contarnos brevemente, mi querido Maher, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿por qué el pueblo palestino fue arrebatado de sus tierras? Eso es muy importante aclarar, porque si comenzamos con la cuenta regresiva un poco, hoy en día, si miramos el mapa, Palestina técnicamente no existe. Existen unas ciudades en el Cisjordania unidas, no todas una con la otra, conectadas de la capital, Jerusalén, y por otra parte tenemos una franja de Gaza que ha venido perdiendo un territorio donde vive la mayor densidad de población a nivel mundial, en un territorio muy pequeño, yo creo que muy como un barrio aquí en Quito, donde habitan técnicamente 2,5 millones de palestinos. Si regresamos un poco hacia el año 67, la guerra del que permitió que Israel invada nuevamente otros territorios que no ocupaba. Franja de Gaza era 3 veces más grande de lo que es actualmente. La Cisjordania no era tan dividida, no había el muro de la vergüenza, el muro de apartheid que se encuentra. Así es, ¿no? Si revisamos el 48, lo que dictamina Naciones Unidas con aprobación y la bendición de 62 países es la creación del Estado de Israel sobre un 51% del territorio palestino. Al mismo tiempo es un reconocimiento oficial a que el resto de ese terreno, de esta tierra, el 49% pertenece a un pueblo palestino, árabe. Curiosamente eso no se dio. Los países que firmaron el reconocimiento, entre ellos, a propósito, Ecuador, se olvidaron también de decir, también reconocemos, por si acaso, al Estado palestino. No, eso no sucedió. Y me equivoco, ¿no? Porque eso ha causado... Ecuador ha hecho algo histórico, la Navidad del 2010, de reconocer al Estado palestino, pero por más voluntad que tiene este gobierno, que tiene esta gente aquí de Ecuador, por más conciencia política que tengan, es importante señalar que estamos haciendo las cosas a medias. Estamos hablando de valores importantes de la libertad verdadera y al mismo tiempo estamos desconociendo a un pueblo su derecho a buscar su libertad, y estamos apoyando de una manera directa o indirecta al invasor, al ocupante. Estamos legalizando estas acciones, ¿no? Sí. Genocidas, sí. Porque ha sido acciones muy genocidas. Yo no me imagino un Ecuador que en Ecuador se pueda vivir una semana o solamente una semana de lo que vive el pueblo, la población palestina. ¿Cómo vive el pueblo palestino en la Franja de Gaza? ¿Cuál es la situación actual? Porque después de toda esa guerra, de esa arremetida, de ese genocidio, de esa violencia continua, ¿cómo está? Porque de pronto nos acordamos y nos solidarizamos en el momento que está pasando la situación, en las arremetidas de eso, pero el día a día hay violencia, hay más invasión, hay realmente un acoso psicológico y en todos los sentidos al pueblo palestino. ¿Cómo está el pueblo palestino en la actualidad? Bueno, la Franja de Gaza es un ejemplo muy radical de la dura y cruel realidad de la población palestina, donde la Franja de Gaza está aislada por el ejército israelí, por un lado, por el ejército egipcio, por otro lado, y por el mar Mediterráneo, donde también ahí es controlado todo por el ejército israelí. Nadie puede entrar ni salir. Toda la comunidad internacional da fe a lo que exige Israel, de reconocer a la población palestina ya de ser una población terrorista, de que matan al pueblo elegido por Dios, de que ellos, todo lo que hagan es considerado malo, entonces no merecen ni el reconocimiento de la comunidad internacional para que se puedan movilizar dentro de su propio territorio o salir o entrar. Hay muchas enfermedades, faltas de medicina, faltas de alimentos. Ecuador ha sido testigo de esto. Hace el año 2014 Ecuador mandó, como pueblo, como gobierno también, creo que 12 o poco menos de toneladas de ayuda humanitaria. Nosotros como comité estuvimos presentes en la recolección de esta ayuda humanitaria, pero aún así no hemos solucionado nada, hemos alivianado un poco el dolor de la gente, pero hasta hoy hay 3 a 4 horas diarias de electricidad, 2 días en la semana hay agua potable, servicios de internet, servicios de básicos no existen técnicamente. Se permite el ingreso de cierto material de construcción, pero con la condición que sea comprado a las empresas israelíes. Están, o sea, sometidos de alguna u otra manera a lo que permita, entre comillas, Israel, por la ubicación, ¿verdad? Pero de alguna manera, ¿cómo puede mantenerse el pueblo israelita y que de pronto el mundo tampoco hagamos nada, no? Quisiera hacer una comparación no tan precisa, pero hablando de territorio, Franja de Gaza no es más grande que dos sectores aquí en Quito. Si unimos tal vez la Floresta con la Vicentina, tal vez logramos tener una Franja de Gaza aquí. Imagínense vivir ahí 2.5 millones de personas. Qué terrible. Sí, sí, es muy... Disculpen, pero qué terrible, que se me sale una palabra inadecuada, lo siento, pero qué terrible. En nuestra actualidad no... Es difícil ver esto también de cerca sin poder hacer nada. La misma gente palestina cuando no encuentra la medicina para curarse, quiere salir a curarse, a buscar tratamiento en hospitales egipcios, son detenidos o no se les permite el ingreso al territorio egipcio. Egipto les considera terroristas, los israelíes les consideran terroristas. Considerando que 2.5 millones de personas son terroristas en su propio territorio cuando se defienden. No nos olvidemos que Israel fue quien invadió la Franja de Gaza en 2014, quien bombardeó, quien usó armas prohibidas a nivel internacional. Yo escuché algunas voces que dicen Israel se ha excedido en su uso de fuerza. No, pero es que se ha excedido, es que es terrible. No la matanza, no hay ni justificación, es que pobrecito se ha excedido, por Dios, y sobre todo con el cómplice. ¿Quién les arma a Israel? Los gringos, mis queridos amigos oyentes. Entonces aquí hemos también, nos hemos dejado llevar por esa mala y la distorsión de la información, como es costumbre, el imperio y sus aliados. No, realmente el pueblo palestino, lo que vive diariamente, está en un acorralamiento, el tener 2 veces por semana agua o luz, o sea, realmente, y bueno, y la reconstrucción después de todo ese daño a través del bombardeo continuo que sufrieron en el 2014, reconstruir esos pueblos son demasiado dinero y demasiados años para volver a establecerse lo que ustedes han logrado a pesar de todo este conflicto, ¿no? Y lo peor que... La prostitución de la causa, abusar del sufrimiento de los demás, no tiene una nacionalidad ni una identidad. Aquí aparecen los buitres, los que quieren aprovecharse de la miseria de los demás. Entre israelíes, entre árabes, entre palestinos, también ahí aparecen los hombres del maletín que quieren negociar, quieren asegurar la reconstrucción de la Franja de Gaza a cambio de acuerdos políticos. Quieren obligar al pueblo palestino en Gaza a rendirse, a agachar su cabeza ante el israelí, ante el ejército asesino, y decirle, bueno, nosotros somos los malos, ustedes son los buenos, y nos rendimos a ustedes, a cambio de que venga no sé quién con la intención de hacer negocio, con el pretexto de reconstruir la Franja de Gaza. Y no es así, el palestino es uno de los pocos pueblos hoy en día que mantiene su cabeza muy en alto, que no vende su derecho, no se deja faltar respeto de esta manera, no vende su conciencia y prefiere vivir una vida miserable, pero que causa al mismo tiempo dolor de cabeza al enemigo. Así es, el enemigo. Vamos a irnos a un corte musical. No sé si dentro de toda la música que hemos puesto podemos irnos con alguna canción. ¿Escogiste algo o me voy con el corte? Sí, con los amigos hemos encontrado una buena canción. Yo creo que es un canto a la patria. Oficialmente no es el himno nacional, no tenemos un estado, reitero, pero es un canto a la patria palestina. Eso por el Día de la Tierra, de la Dignidad del Pueblo Palestino. Thank you.

han construido el muro denominado del apartheid de más de 700 kilómetros, sigue con el bloqueo de Gaza. Y justamente Maher Saad nos ha comentado, o sea, este bloqueo ha implicado en desmedro de la calidad de vida de sus habitantes. El acceso a la alimentación, al trabajo, ¿cómo se desarrolla el pueblo diariamente palestino? Bueno, hoy en día lo que busca el pueblo palestino no es una solución, digamos, óptima, sino más bien buscar la manera de que sea considerado un pueblo, un estado. El pueblo palestino no pide más cosas que ser reconocido, no ofrece acuerdos económicos, no ofrece inversión extranjera ni nada de esto, no puede ni dar mucho ni recibir mucho tampoco, porque no llega tampoco. Lo que buscamos es que los países que sí dicen defender la libertad verdadera, la independencia de sus, la soberanía propia, que reconozcan al pueblo palestino este mismo derecho. No podemos hoy hablar de esos valores y al mismo tiempo dar la mano al representante de un gobierno fascista como es Israel. No podemos decir que nosotros sí respetamos el derecho humano y al mismo tiempo vemos como israelí masacra al pueblo palestino, aún así le damos la mano y manchamos nuestras manos con esta mano llena de sangre. No podemos tolerar más doble discurso. Yo hago esta invitación para que la gente piense, ¿es correcto de tener esta relación con el Estado de Israel? ¿Es de tener embajadas? ¿Es de tener relaciones diplomáticas? ¿Por qué no pensamos lo que hizo Hugo Chávez hace algunos años atrás? Él reconoció todo y no esperó más para decir, yo aquí rompo esas relaciones diplomáticas, no quiero tener Israel nada que ver, nada económico, nada diplomático, nada comercial. Estado genocida, y ¿no? Así es. Al mismo tiempo reconozco al pueblo judío que tiene el derecho de rebelarse ante su gobierno injusto, intolerante. ¿Qué es el pueblo judío? O sea, el pueblo judío, ¿qué sector del pueblo judío o en general está con ustedes, está consciente del problema? Cada día más. Es importante un abrazo a ese pueblo judío, que también ha sufrido muchísimo. Bastante. Lo que pasa es que los europeos, por cultura, hacen pagar a los otros los errores que ellos cometen, ¿no? Cuando los judíos fueron masacrados, perseguidos por los nazis, por los mismos ingleses, franceses, la mejor solución para ellos era deshacerse de este pueblo judío y llevarlo o mandarlo a otro lugar, ¿no? No queremos tenerlos aquí, pero pueden hacer lo que quieran en otra parte. El pueblo judío cada vez tiene mayor conciencia. Hay integrantes o ex integrantes del ejército israelí que recuperan la conciencia, recuperan la razón y comienzan a contar lo que pasa. Hay activistas judíos a nivel mundial, hay una comunidad judía numerosa en Estados Unidos, Nueva York, que reconoce a esta tierra como Palestina y que reconocen que ellos pertenecen a Palestina, no a Israel. Entonces van por el lado de la razón, dicen, nosotros somos judíos y eso no quiere decir que tenemos el derecho de sentirnos mejor que otros. Entonces esa invitación también hago, ese punto de reflexión a mis hermanos ecuatorianos y ecuatorianas, que piensen, ¿es sano defender un valor y al mismo tiempo no ponerlo en práctica? Entonces hago un saludo también muy, muy, muy fraternal a todos mis compañeros. Aquí he vivido en Ecuador momentos que donde la gente sí muestra la solidaridad, aunque sea con palabras, pero sí lo muestra. No es el caso en otros países. Ecuador, como parte de Sudamérica, tiene una historia muy rica en la lucha contra el invasor, contra el conquistador, y todavía sigue Ecuador en una lucha interna, no, en búsqueda de identidad verdadera, y eso es lo que a mí me atrae. A mí me gusta mucho esta búsqueda permanente de la identidad propia, de cómo uno defiende sus raíces. ¿Qué podemos hacer los grupos de solidaridad, el pueblo en general? ¿Cuál es la medida o cómo se puede encaminar más acertadamente el apoyo para la causa palestina, mi querido Maher? Yo creo que podemos pedir, solicitar, exigir, si se puede decir, al gobierno ecuatoriano romper con las relaciones diplomáticas con Israel. Es un paso. Si se hace caso es otra cosa, no sé, pero podemos exigirlo, podemos pedirlo. Podemos periódicamente organizarnos, reunirnos para conocer de más cerca. El tema palestino no solamente guerra, no solamente muerte, masacre, también es una historia muy larga. Los cananeos existen desde miles y miles de años. Un pueblo milenario. Jericó, quien duda de esto, que busque la historia de Jericó, de Jerusalén. También Palestina es la tierra donde nació Jesús y muchos de sus, de los profetas. Nosotros decimos también, no es una broma, que Jesús es un paisano nuestro, no es cierto, y tenemos todo el orgullo de aquello. Entonces tenemos muchas cosas para ofrecer. Podemos, como compañeros, como amigos, en la casa de los pueblos, entre los comités de solidaridad, también reunidos para intercambiar actos. Conocernos más, sí, ¿no? Conocernos más, porque si no nos conocemos no tenemos claro lo que realmente está pasando y de pronto nos dejamos llevar. El pueblo palestino es muy rico, es milenario. Y junto a Maje, en próximos programas, por lo menos una vez por mes, nos hemos comprometido y le hemos comprometido a él para que nos venga a contar de su cultura, de sus tradiciones, de sus costumbres, de esa historia, de esa verdadera historia que poco conocemos. Pero yo creo que en actualidad, en estos momentos, debemos ser muy universales, integrarnos, sobre todo con todos los pueblos de Latinoamérica Caribe, pero del mundo, de esos pueblos que están diariamente luchando, manteniendo su cultura, su identidad, y luchando por su libertad y su soberanía, porque es una justicia, es justicia histórica que debe irse resolviendo. El derecho que tiene el pueblo palestino como Estado palestino a existir, a vivir en la tierra, a vivir en paz y dignamente. Por eso, libertad para Palestina, libertad siempre para Palestina, y siempre nuestra solidaridad en contra de cualquier tipo de violencia para con el pueblo palestino. 68 años son muchos años, mis queridos amigos. Y también un fuerte abrazo a toda la gente que ha escuchado Trazos de Nuestra Identidad, a nuestra amiga Chabela, muchísimas gracias, a Carmelo Ruiz, otro revolucionario en Puerto Rico que trata de también otra isla de descolonizarse del imperio. Muchísimas gracias a toda la gente del mundo entero que nos manda sus mensajes y que está conectado a través de la www.casalacultura.gov.es. Muchísimas gracias, Majersat, y pues no, nos volveremos a encontrar en muy pronto en este tu programa, en esta tu casa. Estoy muy agradecido y gracias también al compañero que nos ha Daniel hecho, Castellanos. Al Daniel, eso no tiene precio, de escuchar este canto patriótico a Palestina, eso te lo agradezco. No, figúrese, nos ha llegado y estos son temas, primero, de la humanidad, porque solo hay una sola raza en el mundo, que es la del ser humano, queridos amigos. Pues bueno, siempre pedir unidad, integración, un correcto pensar, sentir y actuar, y que no nos sea indiferente tanta violencia absurda e injustificada que pasa en el mundo entero, y que los que más sufren son mujeres, niños, gente inocente, y que no se puede concebir. Bueno, muchísimas gracias. Siempre hay que tener esperanza, esperanza de vida en este espacio y tiempo. Siempre hacia adelante, con dignidad, con respeto, soberanía y libertad. Cayacama, nos vemos la próxima semana en nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muchísimas gracias al Daniel Castellanos y muchísimas gracias a todos ustedes. Un correcto pensar, sentir y actuar. Un abrazo. Cayacama. Chao, chao.